mis amigos para estar con vos. ¿Qué te está pasando? Ya no sos la misma, la que me enamoró, por la que yo dejé toda mi familia. La que me enamoró, por la que yo dejé toda mi familia. Dime, dime en qué fallé, dime que me olvidé, que no te he cumplido. Te regalé mis sueños, ahora soy tu marido. Dime, dime en qué fallé, dime que me olvidé, que no te he faltado. Yo que dejé mi familia por ti, para estar a tu lado. Dejé mis amigos para estar con vos. ¿Qué te está pasando? Ya no sos la misma, la que me enamoró, por la que yo dejé toda mi familia. La que me enamoró, por la que yo dejé toda mi familia. Dime, dime en qué fallé, dime que me olvidé, que no te he cumplido. Te regalé mis sueños, ahora soy tu marido. Dime, dime en qué fallé, dime que me olvidé, que